Muy buenos días, señor vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, señora diputada nacional Nancy Picón, señora diputada nacional María de los Ángeles Moreno, señores ministros que nos acompañan, Guido Romero, Carlos Platero, el doctor Navarro en representación del ministro Dobladés, el secretario de Estado de Ambiente, Federico de los Ríos, muchas gracias. Todos al señor diputado departamental Juan Cruz Córdoba, a usted, a los demás señores diputados, a los señores intendentes de Gran San Juan que nos acompañan, Daniela Rodríguez, Susana Laciar, muchísimas gracias, Juan José Orrego, muchísimas gracias, a los presidentes de los consejos deliberantes y concejales, a la presidenta del Consejo Deliberante de Rivadavia, Carolina Correa Corto, y a ustedes, a los demás señores concejales, a los señores secretarios, directores, demás autoridades, a la señora jueza de falta municipal, doctora Gladys Abelín de Tejada, al secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, muchas gracias, al jefe de policía, muchas gracias, al jefe del Regimiento de Infantería Montaña número 22, teniente coronel Rubén Gastón Patera, muchas gracias. Al señor jefe de la décima agrupación de Gendarmería Nacional, mayor Chamorro, muchísimas gracias. A los representantes de la policía y del servicio penitenciario provincial, a las autoridades de la Universidad Católica de Cuyo, muchísimas gracias. A la autoridad de la Universidad Nacional, a los párrocos de las distintas iglesias de Rivadavia, a las agrupaciones de combatientes de Malvinas, a los representantes de las instituciones intermedias, a las uniones vecinales, a los clubes, a los centros de jubilados, muchísimas gracias por acompañarme. A los empleados municipales, muchísimas gracias por todo lo que hacen día a día. A los medios de comunicación y a todos los vecinos, muchísimas gracias. Quiero, ante todo, felicitar y hacer un reconocimiento muy grande a todas las mujeres, dado que en próximas horas se estará conmemorando el Día de la Mujer, así que felicitaciones por la labor y el rol que cumplen todas y cada una de ustedes. En primer lugar, voy a dar las gracias a la gestión anterior porque en función del trabajo ordenado y responsable que hicieron, podemos seguir planificando y trabajando adecuadamente. En segundo lugar, le doy las gracias a los concejales. Muchas gracias por trabajar arduamente a la par mía con el objeto de consensuar y aprobar ordenanzas para comenzar con nuestro plan de trabajo municipal. Y no puedo dejar de agradecer a todos los empleados municipales que día a día se comprometen con su trabajo en virtud de responder a la necesidad de nuestros vecinos y de hacer más funcional nuestra institución. Es un gran honor para mí, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, abrir las sesiones ordinarias de este 2024 en mi carácter de intendente. Desde que los vecinos me dieron la responsabilidad de trabajar para vivir en una mejor ciudad como nuestro departamento, siendo mi gran compromiso y mi razón de ser gestionar de manera próspera para el bien de todos los vecinos y de esta comunidad rivadaviense. Tengo la certeza que la mejor manera de hacerlo es a través del diálogo mutuo, es estando cerca, escuchándonos, comprometiéndonos y llevando a cabo acciones, es decir, haciendo. Este hacer implica para mí una gran responsabilidad, porque quiero atender a cada uno y a todas las necesidades de mi gente. Por este motivo, vengo a dar importancia al diálogo genuino, constructivo y bien definido, que se traduce en medidas, proyectos y acciones concretas para que vivamos mucho mejor, gracias a la puesta en marcha de un municipio innovador e inteligente. Nuestros primeros 100 días, un desafío de esfuerzo y responsabilidad conjunta. Como ustedes ya saben, nuestro país está viviendo cambios importantes y nosotros, con mucho esfuerzo y pocos gastos, estamos manteniendo el equilibrio económico y la estabilidad financiera, partiendo de una gestión anterior ordenada y comprometida, En estos 100 días de trabajo realizamos importantes acciones y actividades desde las diversas secretarías y direcciones. Desde nuestro municipio trabajamos con la firme convicción de que tenemos una función importantísima con los vecinos, desde la prestación de los servicios básicos y esenciales hasta la acción coordinada, comprometida y participativa en cada uno de los rincones del departamento, para hacer de Rivadavia una ciudad con proyección hacia el futuro. Desde el inicio de la gestión, a pesar de la reducción del gasto político y la situación económica del país, estamos trabajando con mucho esfuerzo para la concreción de numerosos proyectos y obras de gran relevancia para la comunidad. En primer lugar, firmamos el acuerdo del acta compromiso en el marco de un convenio de colaboración con el Centro de Justicia de San Juan, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, para la prestación de servicios de asesoría legal gratuita en diferentes ramas del derecho. Además de ello, realizamos el convenio de cooperación con la Dirección de Defensa del Consumidor, con el fin de capacitar al personal institucional para que pueda prestar servicios de asesoramiento sobre la defensa de derechos de usuario del departamento. Y en torno a la necesidad de mejoras, venimos realizando otros convenios con diferentes municipios de la provincia para mejorar los servicios y la gestión de nuestra institución. En torno a la necesidad de mejora, logramos aprobar el acuerdo con Supercanal S.A., el cual no solo nos permitirá resolver cuestiones financieras pendientes, sino que también nos permite establecer un marco colaborativo sin precedentes para impulsar el desarrollo de nuestra querida comunidad. El mismo implica una cancelación de deuda por un monto total de 60 millones de pesos. Este importe se distribuyó en tres partes: un pago de 30 millones de pesos, conectividad y acceso a internet por 15 millones de pesos, espacio de programación y publicitario en señales de Supercanal 15 millones de pesos. Esta conectividad y acceso a internet proporcionará servicio de conectividad en 15 lugares públicos del departamento. Por otro lado, hemos evaluado detenidamente la situación de nuestro parque automotor y varios vehículos, incluyendo autos de la policía preventiva, una ambulancia, camiones de servicio, de recolección de residuos y maquinaria pesada, se encuentran en estado de desuso avanzado y requieren costosas reparaciones para volver a estar en funcionamiento. No solo por la cantidad de kilómetros recorridos, sino también por el modelo de los mismos, que superan los 10 años reglamentarios. En base a esto, logramos la autorización para subastar el parque automotor. Este proyecto busca no solo solventar la problemática de este parque obsoleto, sino también garantizar la seguridad de la comunidad y mejorar la calidad de los servicios públicos. La adquisición de nuevos vehículos para la policía contribuirá a fortalecer nuestra fuerza de seguridad, mientras que la incorporación de más camiones de recolección de residuos mejorará la eficiencia de estos servicios esenciales para todos los ciudadanos. Desde nuestra política de Estado, la inversión pública en obras es un eje principal de la gestión. Básicamente, logramos refaccionar el camping de Rivadavia, realizamos el reacondicionamiento de la rotonda de calle Rastreador Calíbar y Avenida Libertador, mejoramos a través de un trabajo de pintura los cordones y postes del sector de Avenida Ignacio de la Rosa entre San Miguel y Rastreador Calíbar y entre San Miguel, entre Rastreador Calíbar y Meliodoro. En conjunto a esto, concretamos la construcción de cordón, zapata y banquina del barrio Jardín de la Bebida y el arreglo o bacheo en Avenida Ignacio de la Rosa y calle Malvinas Argentina. Canalizar los recursos de forma uniforme es nuestro objetivo, para brindar a la gente un departamento ordenado, accesible, cuidado y pintoresco. En materia de servicios, para mantener la limpieza del departamento y el orden comunal, estamos trabajando con una cuadrilla de emergencia de 19 a 7 horas y con la descentralización de las comunas se ha logrado trabajar con alrededor de 500 operativos distribuidos para la limpieza y el mantenimiento general de los diversos sectores del departamento. Además, contratamos una máquina para el levantamiento de escombros permanente en cada una de las comunas del departamento. Otro servicio importante a destacar es el funcionamiento de un camión atmosférico que trabaja en el programa de erradicación de pozos negros. Somos el primer municipio de la provincia en contar con una escombrera municipal habilitada, cumpliendo con la evaluación de impacto ambiental y mejorando los objetivos propuestos. Para mantener una administración estable y ordenada, comenzamos a hacer un control permanente, cercano y estricto de control y gestión, atento a las restricciones y dificultades existentes, con el objeto de eficientizar y controlar los distintos circuitos de compra. Junto a esto, empezamos a trabajar en dos proyectos, uno para agilizar y dar rapidez a los expedientes y otro para la gestión de circuitos de compra y contratación de servicios, que va a permitir hacer más transparente, ágil y económico la participación de mayor cantidad de oferentes. Estamos comprometidos fuertemente en la reestructuración de todo el sistema de normativa tributaria de nuestro municipio, a fin de hacerlo ágil, conciso, sencillo y de fácil tramitación. Desde Rentas hemos iniciado el plan de regularización de deudas al 31 de diciembre de 2023 y cobro de tasa de inmueble 2024, además de dar oportunidades de hacer planes de pago para que puedan regularizar los derechos de construcción y planos eléctricos. De manera constante, seguimos asistiendo y capacitando a las comunas para que todos los vecinos adquieran la tarjeta del vecino responsable y comiencen a utilizar nuestra app municipal para trámites específicos. En materia comercio, comenzamos a trabajar para mejorar trámites y habilitaciones comerciales. Hasta la fecha, hemos realizado 26 nuevas inscripciones. Estamos realizando un ordenamiento general para mejorar la calidad de los servicios que brindamos día a día. Y además, avanzamos en la capacitación y perfeccionamiento de nuestro personal para que operen más eficientemente. Es para nosotros una eficacia importante la participación ciudadana activa y responsable. Por este motivo, las direcciones han desarrollado algunas acciones prioritarias para todas las comunidades. Entre ellas, encontramos desde la Dirección de Turismo, Cultura y Deporte, en función a la necesidad de la comunidad y teniendo en cuenta que el deporte, la cultura y el turismo son ejes fundamentales para el crecimiento de una sociedad saludable, activa y participativa, llevamos adelante las colonias de verano, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social. Gracias, Ministro Carlos Platero, por todo el apoyo, el acompañamiento y a usted, a todo el equipo. Para un total de 736 personas, entre niños, adolescentes, adultos mayores, discapacidad, con una contratación de 62 personas, entre ellos profesores, monitores y guardavidas. Conforme al orden establecido, en continuación con las actividades del área, se puso en marcha la séptima edición de la Copa Rivadavia de Fútbol, con la participación de 6 equipos importantes del departamento. Formaron parte de las actividades del área también la participación en el Grand Prix, realizado en la Ruta del Sol, con la entrega de folletería y asesoramiento turístico, la realización del astroturismo en el Monumento de Rivadavia, la Feria de Emprendedores y Artesanos con más de 50 expositores, la Feria Navideña y la Expo Arte de Reyes Magos, entre otras, cerrando con el Festival Aires de la Quebrada, a cargo del Ballet Municipal y con bailarines participantes de otras provincias, con el fin de que la cultura de nuestro departamento sea revalorizado y un espacio de inclusión para la sociedad. En conjunto con las actividades anteriormente nombradas, realizando un trabajo inter y multidisciplinario desde la Dirección de Salud, hemos participado asistiendo a los niños y adultos en las colonias de verano, atendiendo cada problemática de salud e higiene de todos los participantes de dicha actividad, poniendo como eje central la vacunación de aquellas personas que lo solicitaron. Por su parte también, acompañamos en la Copa Rivadavia de Fútbol con asistencia de urgencia y primero auxilio. Dentro de las actividades del área, comenzamos con las tareas de los equipos de VIH, hepatitis B y sífilis, haciendo trabajo de concientización, información, consejería y testeos para la detección temprana de enfermedades sexuales. Además, junto al equipo de vectores, se iniciaron las tareas en diferentes zonas y se sumaron los operativos de salud en diferentes comunas, realizando la atención médica y odontológica En línea con estas actividades, inauguramos el consultorio odontológico para la atención diaria de los vecinos y con el propósito de la atención primaria de salud, incorporamos al equipo de trabajo un médico clínico, una médica cardióloga, una médica pediatra y una psicóloga, profesionales de prestigiosa trayectoria que brindan asistencia permanente a toda nuestra población que más lo necesita. En función y coordinación con la actividad de las diversas direcciones, a través del equipo de la Dirección de Prevención y Comunal, se ha prestado servicio de ayuda en las zonas más vulnerables. Realizamos patrullajes, seguridad y prevención en las colonias de verano, en el camping de Rivadavia y en los diversos clubes del departamento. Además, intervenimos en diferentes incendios y asistimos a un evento en la zona norte y en la zona sur. En términos generales, hemos puesto en marcha las funciones de seguridad y acompañamiento, tanto en el edificio municipal como en los playones polideportivos, anfiteatros, plazas, barrios y camping. Como eje central, la necesidad de trabajar intensamente para el resguardo y seguridad del vecino y de los turistas. Por medio de la Dirección de Relaciones Institucionales, firmamos el convenio con la Universidad Católica de Cuyo del Programa de Regularización de Asociaciones Sin Fines de Lucro. Entregamos la personería jurídica a la Unión Vecinal del Barrio El Cóndor y pusimos en práctica como prueba piloto el programa de instituciones autosustentables en la Unión Vecinal de la Villa San Justo. Para dar cumplimiento con los objetivos de la dirección, entregamos la documentación para la obtención de la personería jurídica de la Asociación Civil Rivadavia Verde. Presentamos el nuevo triunvirato de la Villa San Roque y asistimos acompañando en la Asamblea General Ordinaria del Barrio Universidad Católica. Podemos afirmar hoy que adquiere una importancia creciente el compromiso del municipio en el área de acción social, con la iniciativa y responsabilidad de estar cerca de cada una de las necesidades de nuestra gente, especialmente en las zonas más vulnerables. Desde los diversos dispositivos municipales, realizamos abordajes interdisciplinarios. 146 víctimas de violencia de género y 156 víctimas de adicciones, tanto en niños, adolescentes y adultos. Además, llevamos a cabo talleres y charlas informativas de prevención de violencia, de adicciones y sus consecuencias, tanto para niños como para adultos mayores en las colonias del camping municipal. Es un pilar fundamental como política de Estado y nuestro municipio no queda ajeno la inclusión y la atención a personas con discapacidad. A través de nuestra área realizamos el traslado para su inclusión de los chicos a las colonias de verano y diariamente atendemos y asesoramos personalmente a toda persona que quiera acceder al CUD, Carnet Único de Discapacidad. También realizamos el asesoramiento y entrega de elementos ortopédicos, luego de un abordaje en diferentes situaciones sociales y a través de la evaluación pertinente a las personas que más lo requieran. Sumado a esto, hemos trabajado en talleres de concientización para toda la comunidad. En conjunto con otras áreas, desde el área adulto mayor, iniciamos los talleres recreativos, culturales y deportivos, incorporando salidas grupales, turísticas, para brindarle más oportunidad y calidad de vida a todos nuestros adultos mayores. Desde la Dirección de Educación, Empleo y Juventud, considerando que la educación es la llave para un futuro mejor para nuestros jóvenes y el empleo una herramienta de inclusión social, realizamos vínculos estratégicos con diversas instituciones educativas y comercios departamentales. Paralelamente a esto, continuamos con el programa Promover, dirigido a personas con discapacidad que tengan la oportunidad de inserción laboral, y el Club del Rol, para niños y adolescentes, con el fin de poner en práctica el trabajo en equipo, la creatividad, la lectura y la narrativa. Además, lanzamos el programa Conectar Empleo. La educación para nosotros es el crecimiento y prosperidad de una comunidad. Desde el área de educación comenzamos con 3 capacitaciones de la Escuela de Oficio, gestionado con el Ministerio de Educación, un espacio físico para las capacitaciones futuras. Recientemente hemos puesto a punto 87 escuelas del departamento con servicio de limpieza, jardinería y gestión de residuos para el inicio del ciclo lectivo. Sabemos claramente que para construir un futuro inclusivo de calidad y de oportunidades necesitamos que el Estado Municipal acompañe, promueva y apoye la producción de proyectos educativos, de inclusión y de trabajo. Para nosotros es una condición indispensable como objeto de atención prioritaria el medio ambiente. Desde dicha dirección trabajamos en el arbolado público, por lo que se han iniciado 22 expedientes de erradicación de árboles y ramas en mal estado, eliminando el peligro y librando calles del departamento. Estamos trabajando también en la intervención de forestales del barrio Guasú y alrededores, además de la calle Sargento Cabral. Seguimos poniendo en marcha también la tenencia responsable de animales, articulando con el Ministerio de Salud de la provincia para el uso del quirófano móvil para la esterilización de los animales. En conjunto con la Dirección de Salud, seguimos articulando acciones para dar respuesta a problemáticas de enfermedades como el chagas y el dengue, además de las campañas de vacunación que se brindan diariamente al vecino. En virtud de los objetivos de la dirección, seguimos con la campaña de ecocanje de NFU, neumáticos fuera de uso, con el fin de reciclar caucho, y estamos trabajando en campaña de concientización a las escuelas primarias del departamento. Es una apuesta a futuro, trabajar para el logro de un municipio innovador e inteligente. Esta labor se verá reflejada y reforzada con la implementación permanente de acciones desde la Dirección de Informática. Desde este punto de partida, iniciamos el camino de supervisar el buen funcionamiento de la red de datos municipal en todas las secretarías y direcciones y la comunicación de los sistemas de administración financiera, contable y de expedientes, desde los servidores municipales hacia las oficinas. También estamos trabajando en la supervisión y monitoreo de la red de telefonía interna de las oficinas del municipio y se trabaja diariamente con el soporte de ingeniería en redes municipales y externas, llegando a diferentes comunes, buscando permanentemente la eficiencia con la gestión en el área de atención al vecino. Estamos trabajando para dar respuesta inmediata ante reclamos de alumbrado público, levante de residuos, limpieza, desagoto del pozo negro y la construcción o erradicación de los mismos. Una gestión ordenada y responsable, con acciones por venir. Somos conscientes que la planificación es una herramienta de gran importancia para dar previsibilidad y organización de recursos, para toma de decisiones y para el mejoramiento de la gestión pública. Nuestro compromiso es especialmente con todo y cada uno de los vecinos. Por lo tanto, nos hemos propuesto trabajar y llevar acciones a corto, mediano y largo plazo, dando importancia especialmente a obras y servicios, a la acción social y al ordenamiento territorial. Desde obras, en primer lugar, continuamos trabajando en la construcción de cordón, zapato y banquina del barrio 20 de Noviembre, el barrio Rivadavia Norte, la Villa Nueva Argentina y el barrio Jardín de la Bebida. También avanzamos en la restauración de las plazas del barrio Centinela, del barrio Alza 4 y del barrio Total. Parte esencial de este año es también la construcción de dos nuevas paradas de colectivo, la de Plaza Centinela y la Plaza Guasul, la construcción de pasante y arreglo de la esquina de calle Rastreador Calíbar y Salvador María del Carril, el portal de ingreso sobre calle Comandante Cabot y Pablo Albarracín de Sarmiento. Y agregando a esto, continuamos con la pintura de los cordones y postes del barrio Cotac y barrio La Cabaña. En cuanto a la pavimentación y arreglo de calles con fondos municipales, se pavimentará la calle Malvinas Argentina del barrio Jardín del Oeste en un total de 15.134 metros cuadrados. Sumado a esto, se está gestionando para conseguir fondos y trabajar en conjunto con Vialidad Provincial la repavimentación de varias calles del departamento que sufrieron desperfectos por las redes cloacales, entre ellas Villa Flora, Villa Nueva, barrio Fueva, barrio El Seibo, barrio Natalia 6, barrio Profesionales, barrio Camo, barrio Natalia 16, barrio Natalia 17, barrio Natalia 15, barrio CGT 515, barrio 20 de Noviembre. Asimismo, constituye una gran prioridad para nosotros repavimentar nuevas calles del departamento, como por ejemplo la calle Baigorria desde Avenida Libertador al RIN 22, la calle Enrique Godoy de Galíndez a Tejada, la calle Restaurador Calíbar de Libertador a República del Líbano, la calle Reconquista desde Meglioli y Politrigoy, la calle Arturo Guilla desde Zavalla a Sanidad Argentina y la calle Manuel Zavalla desde Libertador hasta calle Col. Para tener un departamento más ordenado y limpio vamos a garantizar mejores servicios de alumbrado, limpieza y atención al alumbrado público. Continuaremos trabajando con la cuadrilla de emergencia, la poda, información de especies, el levantamiento de los escombros y su concientización, la recolección de residuos a lo largo y ancho del departamento. Nuestro principal desafío es lograr el 100% de iluminación del departamento para otorgarle mayor seguridad y calidad, reemplazando lámparas convencionales por tecnología LED con el objeto de alcanzar más eficacia y reducir costos. Dentro de las actividades del alumbrado público, vamos a continuar con la erradicación de ejemplares secos, levante de copas y despeje de luminarias de los espacios verdes del departamento para lograr embellecer dichos espacios y al mismo tiempo seguir comprometiéndonos con el diseño sustentable, lo que implica conformar espacios mixtos con jardines secos y espacios verdes, reconociendo la crisis hídrica de la provincia. Para actuar con la misma coherencia y brindar servicios de calidad para nuestros vecinos, nos hemos propuesto renovar servidores en diferentes puntos estratégicos del departamento y reestructurar redes municipales y en las diversas comunas, mediante la interconexión de fibra óptica o punto a punto, para que nuestra gente esté mejor conectada y nuestra institución pueda mejorar la atención al vecino. Para nosotros, la descentralización operativa de la gestión va unida a la política de modernización. También en el sentido de calidad y hacer más eficiente la gestión va nuestra decisión de descentralizar la atención del vecino a las comunas, atendiendo los reclamos y para que puedan efectuar trámites con rapidez y agilidad. Paralelamente, para seguir mejorando la administración, vamos a realizar un empadronamiento de proveedores a semejanza del RUPE, Registro Único de Proveedores del Estado, de la provincia, y vamos a trabajar para obtener un régimen de beneficiarios para los proveedores con domicilio real y fiscal en el departamento llamado Compre Rivadavia. Fortalecer, acrecentar y promover la relación interpersonal con las distintas instituciones intermedias, cámaras empresariales, uniones vecinales, instituciones deportivas y formativas, es un eje fundamental para seguir mejorando el accionar de nuestro municipio y brindar mayores oportunidades. En línea con esto, seguiremos con un fuerte control presupuestario y su respectiva ejecución para adecuarnos a la situación económica y financiera que afecta a nuestro país y a los efectos inflacionarios que provocan grandes dificultades al momento de administrar los recursos y gastos. Desde Rentas, reactivamos fuertemente la metodología de recaudación a través de colectores o cobradores a domicilio, agregando la posibilidad del cobro electrónico por el uso del POSNET. Sumado a esto, el personal realizará tareas de notificaciones, relevamiento de terreno baldío, locales comerciales, industriales y de servicios. Gestionar y facilitar la tarea de cobranza en las diversas comunas mediante medios electrónicos y brindar información necesaria a los vecinos a través de la app municipal serán acciones necesarias para lograr un municipio eficiente, eficaz e inteligente. En tanto, acorde a lo anterior, todos los comercios, industrias, prestadores de servicios y explotaciones agrícolas tendrán la oportunidad de regularizar sus deudas vencidas a través de planes de pago vigentes aprobados en la Ordenanza Tributaria Municipal 2024. Por su parte, en beneficio de nuestros comerciantes y de aquellos vecinos que quieran contribuir en su casa propia, estamos trabajando para la exhibición del pago del derecho de construcción para aquellos que realicen viviendas unifamiliares menor de 80 metros y la exhibición de inscripción de tasa de comercio para aquellos que quieran emprender su propio negocio en nuestro departamento. Con gran satisfacción me complace anunciar la publicación del Digesto Municipal de Ordenanza, un instrumento fundamental para la transparencia y el acceso a la información pública. El mismo es una compilación sistematizada y actualizada de todas las ordenanzas vigentes, que facilitará la consulta y conocimiento de las normas que regulan la vida de nuestro departamento, permitiendo a los vecinos conocer sus derechos y obligaciones. En materia de acción social, nos hemos propuesto atender las zonas más vulnerables de urgencia a través de un trabajo integral y multidisciplinario y la puesta en marcha de diversos proyectos y programas para atender las necesidades más importantes de las familias. En base a este principio, con los dispositivos municipales, vamos a continuar realizando abordajes interdisciplinarios, brindando contención y asesoramiento legal, social, psicológico a personas víctimas de violencia de género con problemas de adicción y niños en riesgo, poniendo especial énfasis en la contención de adolescentes y jóvenes de nuestro departamento que están evidenciando problemáticas graves que los conducen al suicidio. Nuestro compromiso con la sociedad cada día es mayor. Por este motivo, vamos a seguir trabajando fuertemente con estos equipos a través de talleres, charlas y trabajos integrales, con un importante aporte para brindar soluciones urgentes y emergentes. Dentro del eje de un departamento inclusivo para todos y participativos, vamos a continuar con la entrega de los CUD, Carné Único de Discapacidad, a aquellas personas que más lo necesitan, integrándolas en diversas actividades del departamento para mayor y mejores oportunidades. Y continuaremos fomentando nuestro banco ortopédico con la entrega de materiales a quienes más lo requieran. En esta línea de trabajo, nuestros adultos mayores también tendrán mejores oportunidades con talleres culturales y deportivos, además de gestionarles a través del área de turismo, salidas grupales en Chipurán. Como no puede ser de otro modo, atendiendo a nuestros adultos mayores, Rivadavia será el único municipio que coloque prótesis dental a quienes no poseen cobertura en salud. Priorizar al máximo a nuestros abuelos es mi gran compromiso. Por lo tanto, seguirán siendo atendidos semanalmente por el equipo interdisciplinario de salud en las diferentes comunas. Con la iniciativa de seguir apostando a un departamento saludable y acompañado, el trabajo de abordaje interdisciplinario que venimos haciendo, sumaremos un abordaje preventivo en las diferentes comunas para la atención de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, inmunización, de transmisión sexual y controles generalizados para toda la familia, desde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. La educación es el mejor instrumento de ascenso social. Para poder seguir avanzando en nuestra política de Estado, vamos a marcar una línea de acción entre educación, los jóvenes y el trabajo, lanzando la tarjeta Rivadavia Joven, programa de beneficio a jóvenes estudiantes, alumnos de escuelas deportivas o la Escuela de Arte Departamental. Además, la Escuela de Manejo Municipal y el programa de fortalecimiento emprendedor, subsidio en contraprestación para emprendedores municipales. Ofrecer mayores oportunidades a nuestros vecinos es un objetivo prioritario. Es a través del turismo, cultura y deporte que se llevan a cabo diferentes actividades que permitan mayores oportunidades. Continuaremos con los talleres de cultura musicales y ferias de artesanos y emprendedores, sumando al Chalet Cantoni para el desarrollo de los mismos. Firmamos el convenio con la Legislatura Provincial de Fortalecimiento Cultural, donde los cantautores pueden grabar sus obras y registrarlas. Muchas gracias, vicegobernador, por esta posibilidad. Acompañaremos a la parroquia del departamento en esta Semana Santa con el Vía Crucis departamental y la visita a las 7 iglesias. Y realizaremos la fiesta del canto y la tonada junto con la primera edición de la cabalgata en honor al rastreador Calibra. Es nuestro gran anhelo lograr impactar turísticamente por una ciudad cuidada y ordenada. Es aquí donde pondremos en marcha en conjunto el proyecto de remodelación del Bulevar de la Bebida, con la construcción de un nuevo bulevar, bicisenda y paradores turísticos con maquinaria de salud. Lanzaremos el plan de QR Turismo, que estará ubicado en las diferentes estaciones de servicio del departamento, lugares históricos y otros, para que las personas que deseen visitar el departamento tengan asesoramiento rápido y gratuito. Y la tarjeta Me Quedo en Rivadavia, para aquellos vecinos que estén al día con los impuestos municipales, tendrán descuento en los comercios del departamento adheridos a este programa, con el objeto de incentivar las compras en el departamento. En materia de deporte, entendiendo el mismo como herramienta de inclusión social, continuaremos con las escuelas deportivas en los diferentes polideportivos, clubes y parques de Rivadavia, con la entrega de kit deportivo y además hemos puesto recientemente la primera edición de la Copa Rivadavia Futsal, con importantes equipos del departamento. Realizaremos la Maratón de Colores Inclusiva en el mes de septiembre, la segunda etapa del Rally de Rivadavia y la posibilidad de un torneo 7 de rally. Por supuesto, le daremos a nuestros ciclistas un lugar de descanso, esparcimiento y refrigeración. Pronto llevaremos a cabo nuestro gran anhelo y nuestro gran anhelado proyecto del Portal del Ciclismo. Adquiere una importancia creciente para nosotros trabajar en conjunto con otros ministros de la provincia. En este caso, por un lado, junto al Ministerio de la Producción, vamos a otorgar créditos para microemprendedores. Y por otro lado, con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, vamos a mejorar las zonas y espacios de la zona de La Quebrada, como atracción turística no solo a nivel nacional, sino también internacional. No quiero dejar de mencionar que continuamos trabajando en la creación de las salas velatorias municipales para que todos nuestros riobambienses tengan más oportunidades y un espacio para despedir a sus seres queridos. Ante todo, quiero expresarles que constituye un anhelo imprescindible para todos los que gestionamos diariamente y llevamos adelante infinitas acciones, comprar el terreno de calle Rastreador Calíbar y Avenida Libertador, donde funcionaba la empresa Colectivo, con el objetivo de construir un anexo municipal para concentrar el Consejo Deliberante y las diversas direcciones y áreas que hoy están distribuidas en distintos edificios del departamento. Les aseguro que trabajaré día a día para gestionar y emprender dicho proyecto. Para finalizar, quiero anunciarles que seguiremos trabajando en el ordenamiento territorial para nuestro departamento, en forma conjunta con la Secretaría del Municipio y el Consejo Deliberante. Este es un instrumento fundamental que representa un paso adelante en la planificación y gestión del desarrollo urbano de Rivadavia, con el objetivo de construir un futuro sostenible y próspero para todos, capaces de seguir garantizando un modelo, un municipio innovador, inteligente. Vamos a presentar el Plan Estratégico de la Economía del Conocimiento Privado del Municipio 2024-2028. Con este plan buscamos que todas las personas, sin importar su origen y situación, tengan acceso a la oportunidad de la economía del conocimiento y a las TIC, tecnología de información y comunicación. Será no solo una oportunidad, sino una necesidad para adaptarnos a un mundo en constante cambio. Dentro de este plan estratégico, junto con el Ministerio de la Producción, Trabajo e Innovación de la provincia, estamos gestionando dos proyectos, uno para chicos y otro para jóvenes, con el objetivo de incentivar, promover y desarrollar el pensamiento desde la incorporación del conocimiento, la creación del laboratorio de robótica y la implementación de paseos de conciencia en plazas y espacios verdes. Apostamos a ser una ciudad inteligente, que innove, que utilice las tecnologías de la información y la comunicación y otros medios para mejorar la calidad de vida de los vecinos y la eficiencia de los servicios y la competitividad en materia económica, social y ambiental. La transformación digital y modernización de nuestro municipio no es un trabajo que se consigue fácilmente, es una clara decisión política de este gobierno que requiere una inversión en conectividad y tecnología, para lo cual estamos trabajando arduamente. Quiero pedirles que sigamos trabajando y mejorando lo que hemos hecho, porque es la única manera de crecer. Hay que trabajar sin parar a lo largo de este año y de los venideros, porque estamos acá por una causa que es más importante que nosotros: velar por el bienestar de nuestra gente de Rivadavia. La esperanza está intacta, tenemos un enorme futuro por delante. Los tiempos que nos tocan atravesar como rivadavienses, sanjuaninos y principalmente argentinos son desafiantes, llevándonos a poner en valor lo que hemos logrado. Frente a esto es que el presente y futuro de nuestra comunidad solo puede desandarse transitando un solo camino, el del trabajo en equipo, el de apostar sin distinción de banderas políticas, pensamiento religioso u otras diferencias someras que nos alejan. El Rivadavia que todos nos merecemos, el departamento que tanto soñamos, lo alcanzaremos con el esfuerzo de todos, de la capacitación y del trabajo mancomunado para lograr el progreso y el desarrollo. Ya no hay margen para promesa de campaña o canto de sirena. Hoy como sociedad pedimos resultados que sean objetivos alcanzables y tangibles. Este es el camino que les propongo. Este es el sueño personal que hoy hago público y lo comparto con ustedes como idea común, el de pensar en que uno mismo camino es posible y lo podemos hacer juntos. Como parte de este pueblo pujante de Rivadavia, les digo firme mis convicciones que hoy es el momento de alcanzar ese desarrollo que nos consolide como ciudad. Por eso, hoy abro las puertas del municipio a todo aquel rivadaviense de buena fe que quiera ver crecer a sus hijos y nietos en la tierra que los acobijó desde niños. Con los brazos abiertos y el corazón latiendo, los abrazo a todos en el sueño de un Rivadavia grande. Más juntos y unidos que nunca, sigamos transformando Rivadavia. Muchas gracias.